Buenas tardes. Sí, buenas noches, dígame. ¿Qué tal? Mi nombre es Patricia y le llamo desde el Teatro El Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. Estamos realizando una breve entrevista para el desarrollo de un proyecto de arte público. No le pediremos datos personales. Su voz será escuchada en el teatro. ¿Desea participar? ¿Será escuchada dónde? En el teatro. ¿De qué se trata? Es que está hablando a un conmutador. Está hablando al conmutador de Pemex, Poza Rica. Son solo unas cuantas preguntas. Es para el desarrollo de un proyecto de arte público. No le tomará mucho tiempo responderlas, ¿de acuerdo? A ver. ¿Qué momento del año le gusta más? Diciembre. ¿Por qué? Porque hace frío. Me gusta el frío. Descríbame cómo es diciembre, esa época del año, en el lugar donde vive. Es húmedo, porque acá en Poza Rica está rodeado de montañas. La ciudad está enclavada entre montañas. Entonces, ¿está en Costa Rica? Poza Rica, Veracruz. Ah, Poza Rica. Ajá. Poza Rica, sí. Entonces está enclavado. Está alrededor, hay montañas. Es húmedo, es exuberante, hay bastante vegetación. Y bueno, cuando es época de invierno hay una ligera lluvia. Es fresco. Bueno, al menos a mí me gusta, porque hace frío. Yo soy de México, pero me gusta el frío. ¿Hay niebla? Ándele, así es, hay niebla. Hay una llovizna muy ligera. ¿De qué lugar de México es usted? Yo nací en el estado de Guerrero, pero me crié en la Ciudad de México. ¿En qué parte de la ciudad? Por donde estaba antes el toreo de Cuatro Caminos. Cuatro Caminos es limítrofe con la Ciudad de México, bueno, Distrito Federal. Estado de México con Distrito Federal. ¿Y ha cambiado ese lugar desde que usted era pequeña? No, me casé y me vine a vivir al puerto de Veracruz, y de Veracruz no vine a vivir acá, a Rica, Veracruz. ¿Qué podría decirme sobre el lugar donde vive, es decir, Poza Rica? Bueno, pues que su gente es muy agradable, es un lugar exuberante, está, acá hay, bueno, hace algún tiempo atrás había bastantes quemadores por el petróleo, está rodeado de montañas, está cerca la ciudad o el pueblo de Papantla. Yo consideraría que es un lugar bonito. ¿Qué significa exuberante? ¿A qué se refiere con eso? Me refiero al hecho de que hay mucha vegetación y hay plantíos de naranjas, de limones, de mandarinas. A los alrededores hay algunos ranchos con vacas, y le digo, es muy bonito por eso, porque, por ejemplo, entrando usted, si viene de la Ciudad de México, hay un cerro que se llama el Cerro del Abuelo, y es un cerro bonito porque está lleno de árboles. En los alrededores hay mucha vegetación. ¿Cerro del Abuelo? Así es, le llaman el Cerro del Abuelo. ¿Existe alguno o algunos estados de la República Mexicana de los que usted no sepa nada? Que no sepa yo nada. ¿En qué así sentido? Es. ¿En qué sentido que no sepa nada? Porque, bueno, cuando era yo niña nos enseñaron algo de geografía y nos hablaban de los lugares o de la geografía de cada estado de la República. Alguno que no sepa yo nada, por ejemplo, San Luis Potosí. ¿Cómo se imagina que sea San Luis Potosí? Quizás un tanto árido. No lo sé, porque casi no me ha llamado mucho la atención acerca de ese estado. De algunos lugares sé que son áridos y otros que son con mucha vegetación, como es el caso de acá del estado de Veracruz. Entonces, San Luis Potosí es un lugar que me ha llamado, que en la pregunta que usted me hace, pero considero que no tengo mucha información de San Luis Potosí, la verdad. ¿Qué otro lugar de la República le gustaría, o qué lugar de la República le gustaría conocer, que no conozca? Que no conozca. Híjole, Zacatecas. ¿Cuál es el último sueño que recuerda? ¿El último qué, perdón? Sueño. Sueño. A una persona con la cual platicaba. ¿Sueñó con esa persona? Ajá, no conozco a la persona, o me parece que sí. Ah, sí, parece que sí. Sí la conozco. ¿Soñó con esa persona? Ajá, sí la conozco. ¿Y platicaban? Platicaba con ella. ¿De qué platicaban? Exactamente no lo sé, pero solamente recuerdo que platicaba. ¿Con qué cree que va a soñar los próximos años? No lo sé, nadie lo sabe. Qué bueno que yo lo supiera, no lo sé, la verdad. ¿Con qué soñaba cuando era niña? Con muñecas. ¿Soñaba con muñecas? Uh-huh. ¿Y qué pasaba? Pues, cuando ya estuve en la Ciudad de México, me llegaron a regalar muñecas. Pero yo llegué a soñar. ¿Cuál es el olor que más le gusta? El aroma de las flores. ¿Cuál es el olor que más le disgusta? Hay un aroma aquí en Poza Rica que es el petróleo crudo. Y tiene un aroma muy terrible, entonces este aroma me desagrada. ¿Cuál es el primer olor que recuerda? Precisamente de las flores. ¿Podría decir alguna flor en particular? Una flor... hay una flor que le dicen peineta en el estado de Guerrero. Ese aroma tiene un aroma a miel. Cuando era niña mi padre la cortaba y me la daba a oler precisamente porque me gustaba mucho. Es roja, tiene forma de un cepillo para pelo y en sus puntas tiene puntitos amarillos y tiene un aroma a miel. ¿A qué huele su calle? No tiene en sí un aroma. Pero no huele tan mal, a pesar de que estamos viviendo rodeados de un arroyo, que es el que sirve de alguna manera de desagüe o de donde se echan aguas residuales. Cuando va a cambiar el tiempo, entonces aumenta el aroma a petróleo crudo, pero normalmente no tiene un aroma en sí. ¿A qué huele México? Ay, me encanta México, me encanta. Sobre todo el área del Zócalo, del Palacio de Bellas Artes. Esa es una de las partes ¿qué más me fascinan de la Ciudad de México? El Palacio de Bellas Artes. He tenido la oportunidad de entrar ahí y ahí me quedaría mucho tiempo escuchando algún, no sé, viendo teatro u oyendo alguna orquesta sinfónica. Pero esa parte, la Alameda, porque cuando mi padre, nosotros éramos pequeños, nos llevaba a pasear ahí. Había los trolebuses, nos subíamos al trolebús, veníamos desde casi el Estado de México, ya ve que le comento yo que vivíamos limítrofe con el toreo de Cuatro Caminos, entonces nos daba la vuelta el trolebús a toda la Ciudad de México para ver la iluminación de Navidad por las noches. Entonces regresábamos, pero tiene muchos aromas, es que según el lugar que usted visite, si es por calles transitadas donde hay alimento o si son lugares en donde venden, no sé, nieve, como es el caso de Coyoacán, o si anda usted por lugares así muy especiales como es Polanco, bueno, ya tiene otro aroma. ¿Y su parte favorita es Bellas Artes? No, hay un parque que se llama México, que está creo que cerca del Parque de los Venados. O no sé si usted tan opuesto porque tiene mucho, pero mucho tiempo que no voy. ¿Extraña México? Ah, sí, claro que sí. Sí lo extraño, sí, pero no me iría a vivir porque los terremotos como que le están muy... Últimamente han afectado mucho, aunque en el Estado de México no se siente tanto porque mi familia vive allá. ¿Cómo se imagina el olor de México en el futuro? No lo sé, en realidad la vida del ser humano ha ido cambiando, que nosotros mismos la estamos deteriorando. Entonces, a mayor avance tecnológico, el hombre va deteriorando también el medio ambiente. Incluso se va deteriorando el mismo, ¿no? ¿A qué huele usted? ¿A Coco Chanel? Bueno, me encanta ese perfume, el Coco. Y trato de acuerdo. Lo más limpio posible. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Ahora debe terminar este cuestionario. Ah, bueno, sí, hombre, pues, ¿no? A usted, mire cómo es que llama para hacer esto. Tuve el tiempo realmente, estoy en un conmutador. Entonces aquí entran muchísimas llamadas de varias partes, a veces de varias partes de la República Mexicana y de aquí mismo de Costa Rica. Entonces ahorita tuve el tiempo de atenderla porque a veces no nos da ese tiempo. Sí, pues muy amable usted que tomó la llamada. Y es la última de todas las funciones, entonces le agradezco mucho. Y ya debo colgar. Pues muy bien. Hasta luego, mucho gusto. Hasta luego. Mucho gracias. Gusto. Gracias. Sí, bye bye. Que le vaya bien en su fin de jornada. Muchas gracias, igualmente. Bye bye. Bye.